Buenas tardes. Dios les bendiga, queridos hermanos. Aquí comenzamos hoy la reunión de oración. Los invito a todos a abrir la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, verso 3 en adelante. Amén. Aquí dice Pablo, pide que Dios le conceda sabiduría espiritual. ¿Y cuánto necesitamos hoy en día la sabiduría de Dios? ¿Y cuánto necesitamos de nosotros, hermano, de poder caminar sabiamente, pero poder vivir una vida espiritual? No es fácil hoy en la tierra, pero tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, a nuestro favor. Por eso vamos a estar leyendo. Dice la palabra de la siguiente manera, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que con toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Qué tremendo. Qué tremendas palabras y poderosa esta, ¿no? Que realmente debemos de ponerla por obra, hermano. Debemos de ponerla en la práctica, hermano, hoy en día. Hoy en día vivimos tiempos de mucha opresión. De mucha opresión. Hoy en día se han acelerado los tiempos, se han acortado los tiempos. Yo siento que los tiempos se han acortado. No nos damos cuenta, pero los días se van y se van y se van. Ya estamos pisando diciembre del 2017, hermano, hermana. Los tiempos vuelan hoy en día. No nos damos cuenta y si miramos para atrás, cuánto tiempo quizás hemos perdido en el mundo, aún conociendo la palabra. Cuánto tiempo hemos depositado más en los problemas. ¿Cuánto tiempo hemos dejado a merced en otros lugares y no buscando realmente cuál es la perfecta voluntad de Dios en mi vida? ¿Cuántas cosas que estoy dejando de lado por la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas que hoy no me doy cuenta que estoy poniendo por encima de la palabra? A veces mis deseos, a veces mis necesidades hacen que busque en otros lugares lo que necesita buscar en la presencia de Dios. Por eso, ¿cuántas veces necesitamos ser sabios en Cristo? La sabiduría de lo alto para poder manejarnos de acuerdo a la Escritura y no de acuerdo a mis pensamientos o mis emociones. Por eso la importancia del conocimiento de la palabra. Porque el conocimiento me va a hacer a mí caminar seguro. El conocimiento me va a hacer tomar la mejor decisión. A pesar de que mis emociones y mis sentimientos muchas veces se manifiesten en mi cuerpo carnal, muchas veces van a venir decisiones que la carne no las quiere. No las quiere tomar porque van a agradar al Espíritu, hermano. Van a agradar al Espíritu, hermana. Hay decisiones que van a agradar más al Espíritu que a la carne, y a la carne no le conviene que tú las tomes. Entonces va a venir a querer engañarte. Nuestra concupiscencia muchas veces quiere venir a seducirnos, hermano, como dice el libro de Santiago capítulo 1, porque somos atrapados, somos seducidos cuando de nuestra concupiscencia salen los pensamientos, el deseo, Eso está en nuestro interior. Debemos de luchar cada día para vencer nuestros deseos internos. Nuestros deseos, pero ese deseo interno, esa emoción me aleja de Jesús. Me aleja de la presencia de Dios. A veces los problemas nos agobian y tomamos decisiones que comprometen mi relación con Dios. Y a veces las decisiones que tomamos, queremos quedar bien con el hombre o queramos quedar bien con nuestra familia, pero nos aleja de Dios. Que toda decisión que hoy tomes, hermano, que toda decisión que hoy tomes, hermana, sea basada en los principios morales, espirituales y éticos de la palabra de Dios. Seguramente si tomás decisiones basados en la palabra, vas a ser una persona sabia, vas a ser una persona inteligente y Dios va a respaldar esa decisión. A pesar de que tus emociones, de que en tu carne se duela, a pesar de que tu familia amenace con decirte que te estás equivocando, a pesar de lo que el enemigo venga a querer traer a tu mente, seguí confiando en el poder de la presencia de Dios. Dios nos prometió que nunca nos iba a dejar, hermano. Nunca te iba a dejar, hermano. Entonces hoy es un tiempo en el cual debemos de buscar de la presencia de Dios. Tenés que poner las cosas, como dice el libro de Hebreos capítulo 12, poned las cosas en la mira en lo de arriba. No en las cosas en la mira en lo de la tierra. Pero muchas veces yo veo hoy que el ser humano está decidiendo de acuerdo a la tierra. Están tomando decisiones terrenales, no carnales, no espirituales. Decisiones carnales, hermano, no espirituales. La carne, no te olvides que se contrapone al espíritu. Y la semana anterior y la semana que va pasando he notado en muchas personas que las decisiones que están tomando, Dios, hermano, no las puede aprobar, porque se contrapone a lo que Dios dice. Muchas veces conocemos las Escrituras, pero actuamos contrario a las Escrituras. Yo te aliento en esta tarde, yo te aliento en este día que busque realmente el consejo de lo alto, hermano. Hermana, no ponga las cosas, la mira a las cosas de la tierra, porque vas a cegar lo que la tierra da. Pero si pones las cosas en la mira de Dios, vas a cegar de lo que Dios da. Eso lo dice la palabra. Por eso dice aquí el hermano Pablo, hermano. Dice el versículo 7, Colosenses capítulo 1, verso 7. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo no le está diciendo aquí a los hermanos de Colosa, no le está diciendo a la iglesia colosense, mira, hermano, voy a orar para que tu economía se establezca. Así cuando tu economía se establezca, así cuando tus problemas se vayan disipando, vos puedas venir a servirlo, vos puedas congregarte, vos puedas hacer las cosas con excelencia. No, hermano. No, hermano, no está diciendo esto. Le está diciendo, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermano, tenemos que ser llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero llenos del conocimiento, hermano. Cuanto más conocemos la palabra, cuanto más sabemos que las decisiones que tomamos, Dios las respalda, seguramente la mejor decisión de tu vida va a ser cuando tú tomes algo que Dios lo aprueba. El problema que muchas veces tenemos que tomamos las decisiones de acuerdo a nuestros sentimientos. Tomamos decisiones drásticas de acuerdo a nuestra necesidad y no medimos cuánto puedo perder espiritualmente. Y muchas veces somos seducidos por nuestras emociones, por nuestro estado de ánimo. Eso hace que muchas veces decaiga y tome malas decisiones, hermano y hermana. Por eso la importancia de perseverar en la oración. Por eso la importancia de encontrar hermanos como Epafra, como dice aquí. Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Jesús para vosotros. Dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. En el Espíritu, hermano. Muchas veces tenemos que dejar de lado las emociones y ser personas espirituales. Saber que las decisiones que muchas veces tomamos las hacemos basadas en el Espíritu y que el respaldo lo tenemos desde arriba. Por eso dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Qué palabra profunda! Para que andemos, hermano, como es digno del Señor. ¿Cómo es digno? ¿Cómo te parece que es digno del Señor andar hoy en día? ¿Andar de acuerdo a lo que vos pensás, de acuerdo a lo que vos te pasa? ¿Tomás decisiones por cosas que a vos te pasan? ¿O por encima de las cosas que a vos te pasan ponés a Dios y tomás decisiones por encima de lo que a vos te pasa? Decís, Señor, yo sé que tú estás primero. Para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo. Hermano, agradándole en todo. Debemos de agradarle en todo. Cuando buscamos la presencia de Dios, debemos buscarla de todo corazón, entregar todo, por amor. Todo por amor. ¿Por qué entrego todo? Por amor a ti, Señor. Porque sé que el galardón eres tú quien lo tienes, Señor. Sé que tú me vas a dar la mejor respuesta, Señor. Sé que el mejor consuelo va a venir de lo alto. Sé que voy a descansar en ti y no en mis preocupaciones, no en mis problemas, no en lo que me diga el hombre. Voy a reposar en ti en esta tarde, Señor. Voy a entregarte todas mis luchas, mis cargas, mis preocupaciones, mis debilidades, mis miedos, mis temores, todo a ti, Señor. Pero quiero andar como es digno, Señor, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que, hermano, llevando fruto en toda buena obra. La Biblia dice que habla de obras también. La salvación no es por obra. Pero hay muchas cosas, hermano, que Dios nos lleva a que trabajemos para su obra. ¿Amén? De que hagamos cosas para Dios. Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo debo de ir creciendo en el conocimiento. Dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado así al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, hermano. Hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gran gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar. Hermanos, somos aptos para participar, a pesar de nuestras luchas, de nuestras debilidades, a pesar de que a veces nos sintamos solos, sola. No tengas miedo, hermano. Él está contigo. Pero seguí para adelante, levántate en este tiempo. No dejes que los problemas te opriman, no dejes que el enemigo te engañe. No te dejes llevar por tu situación, no te dejes llevar por tu problema. Déjate llevar por la presencia del Espíritu Santo. Deja que Él sea tu guía, deja que Él sea quien te dirija. Deja que Él sea quien maneje tu barca, hermano, no la manejes vos. En medio de las turbulencias, si tú tomás decisiones, a veces pueden ser equivocadas. Pero si dejas que Él tome el control de tu barco, seguramente, por más grande que sea la tormenta, Él va a estar tranquilo. Y cuando tú clames a Él, Él va a venir y va a hacer que cesen esos vientos. Y va a ser grande la bonanza. ¿Por qué? Porque vas a depositar tu confianza en el único que tiene la potestad para poder reprender los vientos y que sea grande la bonanza. A veces nosotros queremos reprender los vientos con nuestra fuerza. A veces queremos que la barca se sacude para todos lados y que le atamos unas piolas y pensamos que se va a calmar. Y no se va a calmar. Él tiene la potestad para calmar, hermano, ese tornado, esa turbulencia económica, esa turbulencia de problemas familiares, esa turbulencia de miedo, esas turbulencias, esos argumentos que vienen y comenzás a decir no puedo, los tiempos no me dan, no me puedo congregar, tengo cosas para hacer, y comenzás a poner a Dios en segundo lugar. Pero la palabra dice, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Ponelo en el primer lugar, hermano, que Él siempre te va a poner a vos en el primer lugar. Pero muchas veces dejamos a Dios en el segundo lugar. Muchas veces decimos, bueno, voy a resolver las cosas a mi manera. Voy a hacer mi oración, pero de acuerdo a lo que a mí me parezca, Señor, no de acuerdo a tu voluntad. Pero dice que busquemos su voluntad. dice que busquemos la voluntad, dice pedir que sea llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermano, es en lo espiritual, el conocimiento espiritual, no carnal, no físico. Pero ¿cuántas veces tomamos malas decisiones porque nos basamos en nuestros principios, nos basamos en nuestros sentimientos? De acuerdo a lo que vivo, decido. Y a veces tenemos que poner, hermano, a Dios por encima de todo. Hay un pasaje, hermano, que habla de Jesús, cuando dice que fue a sacar fruto de una higuera. Dice que había una higuera, hermano, que estaba llena de flores, preciosa, pero metió la mano y no encontró ni un higo. A veces somos, hermano, como esa palmera. A veces somos como esa palmera. Yo no sé por qué el Señor hizo eso, pero hay muchas cosas para sacar de esta parábola. No era el tiempo de los higos, dice la Escritura, pero Él fue porque estaba llena de hojas. Ahora, ¿cuántas veces vemos cristianos llenos de hojas? ¿Cuántas veces vemos cristianos como esa palmera, hermano? Pura hoja, pura hoja. Por afuera preciosa, se ve que era una higuera preciosa, hermano. Imagínate una higuera llena de hojas, tremendas hojas. Tremendas hojas, pero dice que el Señor Jesús metió la mano y no había nada adentro. Era pura apariencia, era pura hoja. A veces hay cristianos como esas higueras, puras hojas. Muy lindo por fuera, pero adentro no hay fruto, hermano. Y tiene que haber fruto. Tiene que haber fruto. Dice que si el grano no cae y muere, no lleva fruto, hermano. Ojo con las higueras, ojo con las apariencias, ojo con el conocimiento. Hay que llevarlo a la práctica, hermano. Hay que llevarlo a la práctica, hermano. La práctica es venir a buscar de la presencia de Dios en los cultos de oración. Es venir los miércoles, hermano. Es venir a buscar de Dios en los estudios bíblicos los viernes. Tenés un hijo chico, tenés una hija, tráela a la escuela, hermano, de los sábados. En vez de estar peleándose los niños, en vez de estar gritando con tus hijos en tu casa, tráelo, hermano. Van a ser bendecidos porque le vamos a enseñar la palabra de Dios. Y los domingos, hermano, que hay calor, cuando hace frío, porque es frío, porque es muy temprano, a las 5:30. Hermano, el Señor un día va a venir a buscar el fruto. El Señor un día va a venir a buscar el fruto, hermano. Y a Dios lo agrada cuando hay fruto. Por eso que sea lleno hoy de todo el conocimiento y de la voluntad que Dios quiere hacer en tu vida. Entregar esos problemas, hermano, al Señor. Entregar esos problemas, hermana, al Señor. Que nada ni nadie detenga, hermano, detenga el tiempo de Dios en tu vida. Dale tu tiempo a Dios. Invertí en el mejor lugar. Invertí tiempo en la presencia de Dios. No dejes que los afanes de este mundo, de esta vida, como hablábamos el domingo, hermano. Como hablábamos el domingo, hermana, te agobien. Te roben la paz. Te quiten la paz de Dios, hermano. Te quiten el tiempo a congregarte, de buscar de la presencia, de la comunión con los hermanos. Hermano, no hay nada mejor que la presencia de Dios. No hay nada mejor que la presencia de Dios. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo crezco, hermano? Llevando fruto. ¿Cómo? En el conocimiento. ¿Cómo? En toda buena obra. ¿Y qué es la obra, hermano? Es muy extensa. Hay muchas cosas en el cual Dios quiere que trabajemos hoy. Su obra sigue, hermano, es predicar la palabra, es enseñar la palabra, es venir a congregarte, es buscar, es estar en comunión, es tratar de siempre estar dispuesto y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Hay mucha, la mies es mucha, dice el Señor, mas los obreros son pocos. Él mismo dijo, hermano, rogaré al Señor para que mande obreros. Por eso, hermano, es tiempo, hermana, es tiempo de analizar nuestras vidas. Señor, ¿cuánto tiempo te estoy dando? ¿Me estoy más preocupando por las cosas terrenales? ¿Estoy poniendo mis ojos en las cosas de la tierra? ¿O estoy poniendo mis ojos en las cosas de arriba? ¿Estoy buscando el conocimiento mismo de Dios, la presencia, la excelencia de la sabiduría de lo alto, la inteligencia espiritual? ¿Estoy siendo inteligente espiritualmente o estoy siendo un simple mortal? ¿Estoy siendo un simple hombre? ¿Me está viendo mi familia como una simple mujer, como un simple hombre, como uno más que pasa aquí en la sociedad, que piensa como esta sociedad piensa, que cuando vienen los problemas me desespero, me dejo de congregar, dejo de buscar la presencia de Dios, o soy inteligente espiritualmente, o tomo la mejor decisión, voy a seguir firme, Señor, con tus cosas, no voy a dejar tus cosas, Señor, voy a buscar de tu presencia. Seguramente, Señor, la mejor decisión la tengo cuando te busco a ti, Señor. El mejor consejo viene de tu palabra, Señor. Padre, ¿qué es lo que quieres que haga en este tiempo? Más problemas, Señor, más voy a buscar de tu presencia. Más voy a clamar a ti, Señor. Señor, tú me estás probando. Señor, necesito cambiar algo en mi vida. Hay algo que tengo que cambiar, Señor. Pero siempre venía a buscar de la presencia de Dios. No te alejes de la presencia. No hagas, hermano, como el pueblo de Dios que dejó el arca, dejó la presencia de Dios, hermano, los filisteos. Ellos se confiaron en sus propias fuerzas, hermano. No hagas como Sansón, que se confió en su propia fuerza y dijo, esta vez voy a salir como las otras veces. Pero era tarde, hermano. Ya la presencia de Dios se había alejado de él. La presencia de Dios se había alejado de él porque Dios tenía un propósito con él. Pero él subestimó la presencia de Dios. Él subestimó, hermano, y en aquel tiempo no había gracia o había gracia. La gracia siempre existió, hermano. Dios es un Dios de gracia. Pero él dijo, esta vez voy a zafar como las otras. Y él depositó en su confianza, en sus fuerzas. Y ¿sabes qué, hermano? Los filisteos lo agarraron y los filisteos lo destruyeron. Que los filisteos de este tiempo, hermano, no te destruyan. No seas como Sansón, que cuando menos te lo esperes, caigas en las trampas del enemigo. Porque tu concupiscencia, tus propias conclusiones, te dijeron, quédate tranquilo que después que ordenes todo esto, voy a tener tiempo para esto y para lo otro. Pero muchas veces caemos en la garra del diablo, en la mentira, en el engaño, hermano, hermana. Y muchas veces le cedemos terreno a Satanás. Terreno que después, hermano, nos cuesta mucho recuperar. Por eso, pelea como hacía ese hombre que fue denominado uno de los valientes de David. Dice que había un hombre en la Biblia que fue denominado como un valiente. ¿Sabes por qué? Porque tenía un pequeño campito de lenteja, chiquito, dice la palabra del Señor. Pero dice que un día vinieron los filisteos a atacar al pueblo y el pueblo disparó, hermano. El pueblo huyó. Gritaban y daban voces de júbilo cuando Dios le daba la victoria. Pero cuando vino el enemigo, hermano, no quedó nadie. Dejaron el pozo. Este hombre, ¿sabe lo que hizo? Dijo, mi campo de lenteja no me lo pisan. Mi campo de lenteja lo defiendo a capa y espada porque es lo que Dios me dio. Y se les plantó, hermano, a 400 hombres, a 500, a 600. No le importó cuántos tenía adelante, hermano. Dijo, mi campo yo lo voy a defender. Hermano, los enfrentó. Y fue uno de los valientes de David, ese hombre. ¿Sabes por qué? Porque se plantó. Dijo, mi campito lo voy a defender. Ahora, ¿cuál es tu campo de lenteja, hermano? ¿Estás dejando que los filisteos lo pisoteen? ¿Estás corriendo como corre el mundo? ¿O realmente te vas a plantar en este tiempo y vas a defender ese campo de lenteja? Orando, clamando, plantándote. Diciendo, acá estoy, Señor, más firme y más fuerte que nunca. Porque cuando más débil son, más fuerte soy en ti, Señor. Eso es lo que tenés que hacer hoy, hermano. Eso es lo que tenés que hacer hoy, hermano. Dale tiempo a Dios. Dedicale tiempo a Dios. Dejate de afanarte en el mundo. Dejate de andar buscando la solución en el mundo, hermano. En el mundo, hermana. Entregale tu tiempo a Dios. Que Dios va a obrar a tu favor porque Él es fiel. Él es fiel a su palabra, querido hermano. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con gozo, hermano, en medio de las diversas pruebas y tribulaciones, con gozo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladando al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecado. Él nos ha trasladado, hermano, a los reinos celestiales, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante, que nada me puede separar del amor de Dios, hermano. ni el peligro, ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo porvenir, ni lo pasado, ni lo presente. Nada te puede separar. Ahora, ¿qué pasa si a esos versículos le ponemos nada me puede separar del amor de Dios? La falta de economía, la falta de tiempo, los problemas de matrimonio, los problemas con mis hijos, la enfermedad. ¿Habrá algo que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Sabe lo que dice la Escritura? Que somos más que vencedores, hermano. Somos más que vencedores con Cristo Jesús. Sé más que vencedor en esta tarde, sé más que vencedor en esta tarde. Sé más que vencedor. Tomá la palabra, tomá la espada y seguí adelante. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en este día. Te bendecimos, Espíritu Santo. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que nos llenes de sabiduría, Señor, y del conocimiento de tu voluntad, como lo dice la Escritura, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, Señor. Padre, que podamos ser aptos, Señor, y que andemos como es digno de ti, Señor, agradándote a ti en todo, en cada paso, en cada decisión, Señor. Padre, que podamos llevar fruto de toda buena obra y que podamos crecer en tu conocimiento, Señor, en tu conocimiento. Que cada día pueda crecer en tu conocimiento. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.